Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Luz a través de la rendija. Ahora, otra memoria para hacer historia. Son 8 y 48 de la mañana, seguimos levantando la persiana desde Radio Pedal y nos metemos ahora en el segmento de memoria. La noche del 24 de agosto de 1994 ocurrió la llamada Masacre del Filtro, un operativo policial que desató toda su violencia hacia la multitudinaria movilización que intentaba impedir la extradición de ciudadanos vascos detenidos en Uruguay. Un operativo sanguinario que cortó la luz de todo el barrio y cortó las líneas telefónicas antes de salir a disparar contra las personas. Asesinaron a dos de las que estaban esa tardecita noche allí, Fernando Morroni y Roberto Facal, además de cerca de un centenar de heridos y heridas. Herode Ruiz lideró el procedimiento represivo en el entorno del Hospital Filtro hace 29 años, cuando se desempeñaba como comisario de la seccional número 13. Herode es actual jefe de policía de Maldonado y ex jefe de policía de Montevideo. El presidente era Luis Alberto Lacalle. Hace 29 años se realiza todos los 24 de agosto la marcha del filtro. Norma, la madre de Fernando Morroni, siempre ha estado a la cabeza, inclaudicable por la justicia y la memoria. Bien, y hoy vamos a hablar sobre el documental Norma, el valor de la memoria, que se estrenó justamente el 24 de agosto pasado, hace unas semanitas, que es una producción de La Senda. Y estamos con Eliana Sánchez, que es una de las camarógrafas, y Damián Rodríguez, que es parte del equipo de producción de la peli documental. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias y gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación, un gusto. Bien, vamos a empezar por cómo estuvo el estreno. Cuéntanos qué tal, 24 de agosto, por lo que vimos fotos, sala llena, en Fugban. Sí, en realidad el estreno fue el 21, que fue el lunes, en Fugban, y el 24 fue la marcha, que la cual participamos también, hicimos cobertura para La Senda, pero el estreno fue el 21, que fue a sala llena también. Agradecemos a todos quienes participaron. Y bueno, fue muy emotivo también, participamos todos, estaba Norma también, y bueno, y ahí fue la proyección. La pregunta ineludible, ¿no? ¿Por qué necesitamos o por qué elegir a Norma para hacer un documental sobre ella, no? Bueno, ahí capaz que cuando venga Guille pueda ampliar un poco desde la parte más cinematográfica, pero también desde la parte más militante, si se quiere, o de la del colectivo de La Senda. Hay una necesidad, me parece, de rescatar el valor histórico, sobre todo. Yo hablaba de eso el otro día con Guille, un poco de que más allá de la producción cinematográfica en sí, que tiene un valor propio, me parece, porque la película además está muy buena, en ese sentido, hay un trasfondo, digamos, de documentación, digamos. Es como un documento también que creo yo y espero sirva para seguir construyendo historia, ¿no? Es un documento histórico, en definitiva, la película. Y sí. Sí, no, buenísimo. Capaz que esperamos a Guille porque está viniendo Guillermo, que es el director de la película, ¿verdad? Pero porque un poco la pregunta iba por ahí, porque La Senda es un colectivo que es un colectivo militante, digamos, que está vinculado desde la comunicación o desde otros haceres, intercambios de saberes, conocimientos y producciones, pero que está vinculado directamente a la lucha del 24 de agosto, ¿no? Entonces, un poco queríamos saber cómo es hacer desde adentro, digamos, ¿no? Porque no es que aparece alguien random y empieza a investigar una historia, sino que es una historia que vienen acompañando hace mucho, digamos, ese proceso. Pero esa la dejamos, así la conversamos como cuando estén los tres, mejor, y podemos hablar ahora quizás del proceso de realización del documental. ¿Cómo fueron las etapas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuán largo? ¿Cuánto llevó? ¿Cuánta gente involucró? Bien, en ese caso nosotros lo que hicimos fue durante el mes de agosto del año pasado, del 2022, hicimos un seguimiento a Norma tanto en su cotidiano, en su día a día, como en el proceso de cómo se va coordinando y trabajando para la marcha del 24, que en realidad es un proceso que lleva varios meses, pero que bueno, que en el mes de agosto se termina de ultimar los detalles. Y bueno, ahí estuvimos con ella, estuvimos en su casa, estuvimos también en los distintos lugares donde ella suele habitar y suele trabajar también para esta marcha. Y bueno, fue un proceso de seguirla a todas horas, en la mañana, en la tarde, un poco que vaya contando su día a día y también participando en los espacios de coordinación para la marcha, también cómo ella se va ensamblando con los distintos actores y actrices que participan. Bueno, y ahí fue eso, cámara, micrófono, estar con ella todo el tiempo. Y bueno, y ahí fuimos viendo cómo se fue gestando todo, además de, bueno, que también aparece en el documental, que hay también material de archivo, eso, ir consiguiendo durante ese proceso y a medida que iban surgiendo cosas, todo el material para ir armando la película. Sí, creo que hay una cosa que está muy buena del documental, que ya después hablaremos con Guille de las próximas proyecciones y demás, pero para contar un poco de la yo no estuve tanto en la producción, digamos, en la grabación y eso, pero sí un poco en la idea, ¿no? La senda, como vos decías, siempre, todos los años, hace algo por el 24 de agosto y está en parte en la coordinación. Es parte de la columna vertebral, digamos, de la organización de la marcha y de la coordinación del 24 de agosto. Entonces, todos los años surge la necesidad de hacer algo, ya sea una charla debate o una proyección de una película que ya se hizo hace muchos años por parte de Plenaria. Guernica. Entonces, bueno, un poco este año surgió la idea, o sea, el año pasado en realidad, el otro, el 2020, 2021, por ahí, surgió esta necesidad de hacer una película como algo más contundente, ¿no? Y además una producción propia del colectivo, que era algo también necesario para nosotros, para sobrevivir, ¿no? Hacer cosas, en definitiva. Y rescatar la figura de Norma, más allá de la marcha, es una cosa bastante importante, creo yo, porque si bien se ha mantenido la marcha a lo largo de los años, sí es cierto que también no ha gozado de la mayor popularidad de parte de algunos sectores. Entonces, un poco rescatar su figura, ¿no? Justamente Norma, el valor de la memoria, tiene que ver con una figura que es parte de nuestra historia reciente, que es parte de la lucha contra la impunidad también, que cuando se habla en contra de la impunidad y demás, siempre está Madres y Familiares como un faro importantísimo y que reivindicamos mucho. Pero saber que también hay otras voces que además tienen la particularidad de luchar por la memoria respecto a crímenes que se cometieron en democracia, ¿no? Cosa que no es nada menor. Entonces, en democracia y con personas que todavía están en cargos de poder, ¿no? Sí, claro. Que para mí eso, como ese vínculo pasado-presente, es una cosa como que explota ahí en la cara. Sí. Sí, que están, son figuras que las vemos, que todo el tiempo en cargos de poder, y bueno, esa impunidad, ¿no?, con la que se van manejando, por eso justamente también el rescate de la memoria, es decir, bueno, esta persona que ustedes ven ahí, que ven en un informativo normalmente, no, pasó esto y es necesario que se sepa y que las nuevas generaciones también sean conscientes de que estas figuras andan, poluran entre nosotros y tal, tienen un peso, ¿no? Claro. ¿Hay alguna parte del documental? Porque, bueno, ya lo vamos a ver, estamos expectantes nosotras también a las próximas fechas. O sea, ¿se retrata a Norma como en la búsqueda de justicia? Porque en la búsqueda de memoria, bueno, para quienes estamos como vinculados a esas luchas, es un bastión de eso, es verla y entender esa memoria viva, ¿no? Pero también se le retrata como en la búsqueda de justicia, digamos, más como en términos de lo legal, ¿no? Después hay otra justicia social y que tiene que ver con la memoria, pero en términos de lo legal, ¿está retratada esa búsqueda o por lo menos esos vericuetos, por dónde pasa, qué sucede? Sí, en realidad sí, o sea, también se ve en el documental, una de las acciones que se realizó fue un escrache público, en la casa del asesino de Fernando. Eso también queda retratado. Y no es solamente, en el caso de la película, no es solamente retratar, bueno, está esta señora, está esta mujer luchando por o retratando la memoria de algo que pasó, sino también está eso de... Bueno, la búsqueda de la justicia, las cosas que uno tiene que hacer también para que la justicia se mueva, porque sabemos también los tiempos y las formas de la justicia en este país, y tratamos que eso también quede retratado. Vaya la redundancia, pero no solamente eso, sino que bueno, que se está trabajando para la búsqueda de la justicia. Sí, yo más como mero espectador del documental, quiero rescatar como una cosa que me parece muy, muy interesante del documental, y espero que cuando la vean se den cuenta de eso, que muestra de manera muy orgánica, de todas formas, esa búsqueda de memoria y de justicia. No es, el documental es muy bueno en ese sentido de rescatar la cotidianidad de Norma y la normalidad, digamos, que tiene a la hora de hablar de estos temas, y sin quizás tanto marco teórico, le sale de forma muy natural. Pero hay momentos en los que se nota eso mucho. Por ejemplo, hay una parte que ella está hablando, ¿no? Que dice todo esto de... Después que la llaman, como una compañera, le dicen... Es como una madre de pueblo, ¿no? Y luego ella dice que en esa búsqueda de justicia, digamos, a lo largo de los años, ha tenido... muchos hijos, ¿no? Nuevos, hijos que le ha dado la lucha, el sindicato del taxi, ¿no? Que donde ella trabaja y está muy contenida. Y las marchas le han dado esos nuevos hijos. Pero que de todas formas, ella al final del día quisiera tener de nuevo a su hijo, ¿no? Entonces me parece que el documental capta muy bien esa lucha genuina, ¿no? Que no digo que las demás luchas no sean genuinas, pero muchas veces están... Al pasar por el tamiz de lo académico, nos alejamos un poco de esa parte humana, ¿no? Cuando estudiamos en la facultad o lo que sea, el tema de la memoria y en el IPA, bueno, ¿no? Que donde yo estudio, muchas veces nos alejamos de esa naturalidad que tiene la lucha por la justicia, ¿no? Y creo que el documental rescata muy bien esa parte también. Y que no es solamente búsqueda de justicia propia, que eso también está bueno remarcarlo, sino que en esto que decía Damián de los hijos que ella ha ido adquiriendo en estos años, sino es también nunca más que no suceda un hecho. Ella, por ejemplo, en las marchas también está como muy atenta a todos nosotros. No sé, por ejemplo, en mi caso, que yo... En el colectivo de la Z participo como fotógrafa, hago coberturas y eso. Ella es como que los va conociendo, nos va conociendo a todos y cuidaba acá y es como que está atenta a todo. Y esa búsqueda de justicia también que ella obviamente reclama justicia por su hijo, también es un reclamo de, bueno, esto no puede pasar más ni con mi hijo, ni con el hijo de nadie, y eso también está bueno destacarlo y que aparece, creo que queda retratado también en el documental. Yo pensaba en esto que ustedes decían, bueno, en tratar de plasmar o de poner en imagen y en esencia como... Lo cotidiano de Norma. Yo me quedo como con la interrogante de ahora con el diario del lunes, todo lo que recabaron las imágenes y cómo reconstruyeron su vida actual de Norma. ¿Con qué idea empezaron esto? O sea, si esa idea del inicio de vamos a hacer un documental de Norma, ¿cómo se transformó? Si hay diferencias con lo que al final se generó. No sé si se entiende la consulta. Sí, bueno, capaz que... Bueno, esa pregunta también tendría que hacerla, responderla a Guille. Pero lo tenemos estoy matando. ¿Está cerca, Guille? ¡Está no, Guillermo! Está Guillermo. Porque fue el director y es como la cabeza de, bueno, de todo. Bueno, se lo vamos a hacer a Guillermo, que ya se está acercando a esta cabina. Estamos, en vivo, acá. En instantes llegará. Pero bueno, creo que un poco respondiendo a tu pregunta de atrevida nada más, yo creo que sí, que en realidad, vamos a recapitular la pregunta de vuelta, si te puedo ayudar a responderla, porque me perdí con esto de la llegada de Guillermo, pero ¿Cómo era lo que...? Yo lo que me la interrogante que me surge es ¿cuál era la idea al hacer el documental? Cuando no había imagen, no había nada, solo la vivencia y la militancia como participantes, integrantes de la senda en lo que es la lucha del filtro, ¿no? Claro, pero vos decías algo de que si había quedado retratado esa idea un poco o si lo habíamos reflejado. Claro, un poco a ver si esa idea inicial terminó siendo el resultado del documental o si en realidad generaron otro producto de memoria y audiovisual distinto. Si hay como, si difiere lo que imaginaron a lo que sucedió. Bueno, de lo que yo puedo, de lo que te puedo decir, de lo que sé de la creación, que volvemos a la respuesta después del director, lo dirá bien. Yo creo que un poco sí. Hay un poco de las dos cosas. Creo que queda retratado en el caso de Norma y lo que queríamos mostrar de ella, creo que queda bien reflejado, pero al mismo tiempo también creo que hay un poco de lo otro, o sea, de que se generó un material, o creo que la idea también es generar un material que marque también no solamente lo que un hecho puntual histórico, sino que, bueno, que las represiones son cosas que van pasando, que son hechos que bueno, que no son aislados, y creo que tener esa memoria, decir, bueno, esto pasó, pero puede pasar, ha pasado también, capaz que no exactamente de la misma manera, pero sabemos que últimamente también han habido hechos de represión en marchas de distinta índole, y bueno, creo que también es un poco eso, decir, bueno, estemos atentos y atentas, porque esto puede seguir sucediendo, y creo que es un poco de todo. Bien, si estamos todos de acuerdo y parecen bien, hacemos un corte de unos segunditos, así invitamos a Guillermo a pasar y volvemos a la conversación todos juntos. Bien, y seguimos entonces con la entrevista de los compañeros y las compañeras de La Senda. Y ahora sí tenemos a Guillermo. Guillermo, estábamos esperando, te anunciamos, eras, parece que llegabas, no llegabas. Ahora sí, bienvenido Guillermo Torija, director de la película Norma, El Valor de la Memoria. Ah, muchas gracias. Sí, disculpen la tardanza, vengo de la costa y... Y es difícil el tránsito. Ah, mamita. Sí, hora pico de la mañana, Avenida Italia no es una recomendación de pasarla bien. Bueno, Guillermo, teníamos algunas conversaciones acá pendientes que te estábamos esperando para poder conversar todos juntos. Una de ellas era, como esta, hablábamos, La Senda es un colectivo que ha estado vinculado a la lucha del 24 de agosto históricamente, digamos, no es que se le ocurrió hacer un documental sobre algo que no conocía y lo empezó a investigar. Sí, claro. Bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es hacer un documental cuando uno está dentro de una lucha? Nosotros le decimos al calor de la lucha. ¿Cómo es producir al calor de la lucha? Y yo creo que en algunas cosas facilita bastante. Sobre todo cuando nos planteamos hacer un documental así, que es sobre una persona, ¿no? Que si vos no la conocés, digamos, tenés que entablar un conocimiento. No es que yo digo, bueno, voy a hacer un documental sobre vos y lo hago. Y vengo con la cámara y no. Te tengo que conocer, te tengo que generar cierta confianza. Y en ese sentido nos facilitó mucho porque a la vieja, como la llamamos nosotros, a Norma, la conocemos. Bueno, yo la conozco hace casi 10 años y otros compañeros la conocen mismo desde aquel 94. Entonces... el estar cerca, el militar junto a ella y todo, es todo mucho más fácil. Es mucho más fácil el acceso también a los colectivos que conforman la coordinación y el conocimiento que tienen, la confianza que tienen sobre nosotros, digamos. Entonces, si bien no es un documental autorreferencial, pero pegan el palo. porque claro, es todo muy cercano, muy familiar, ¿viste? Claro, yo me imagino que también se le deben cruzar muchas emociones y muchas cosas, sí, claro, vividas, ¿no? Porque es parte como de la experiencia personal también haber atravesado esa lucha o la compañía de esa lucha. Sí, claro, sí. No, por eso, o sea, yo incluso antes de que existiera La Senda y de estar dentro de este colectivo, bueno, militaba en plenaria. Entonces ahí ya tenés un conocimiento de toda esa gente, de todas esas compañeras en general. Sí. Esa es otra cosa muy interesante, ¿no? Que también podríamos conversar. Como Norma es Norma. Sí. No es Carlos, no es Mario, es Norma, ¿no? Es otra vez una madre, una mujer. en la cabeza de una lucha y como bastión sí. de resistencia. ¿Hay algo de eso reflejado en el documental? Sí, sí, claro, sí. Ella, o sea, siempre lo dice, y obviamente lo dice también en el documental, que cada vez que va a hablar sobre los hechos del filtro, ella va a hablar como madre, más que como militante, aunque nosotros sabemos que le cambió la vida, digamos. O sea, ese 94, ese 24 de agosto del 94 le cambió la vida. Y su vida empezó a nutrirse y a forjarse y a volcarse hacia el lugar de la militancia. Y ella, aunque no lo diga, milita todo el tiempo. O sea, porque... Y es como una lucha desde maternar también, que es como también otra forma de lucha. Es como decía ahora Guille, ella siempre deja reflejado eso de que es habla de un lugar de madre, pero que todos y todas, todos somos sus hijes. O sea, y creo que también está bueno eso, remarcar que desde como una maternación y no la lucha más como generalmente se tiene en el pensamiento, en la mente, sino que es como, no sé cómo explicarlo, yo lo sentí desde mi lugar, desde estar con ella, y eso es como una lucha que tiene muchísima fuerza, pero al mismo tiempo no pierde la ternura. Y está muy zarpado eso. Vos escuchás los relatos y no puedes evitar emocionarte y al mismo tiempo indignarte y frustrarte, y es como una mezcla de todo eso. Ella en sí misma creo que es una mezcla de todo eso. El fragmento que está público, que se puede ver ahora, que es una parte donde ella va en el auto y le habla a un niño que tiene un cartel, o sea, eso ya te deja con ganas de más, porque ese breve instante es como súper lindo, de le habla al niño, le dice vamos arriba, y es súper como poderoso, no sé, me generó como esa sensación que están comentando. Sí, sí, y bueno, y mismo dentro del documental se dieron cosas maravillosas, algunas que digamos la, en algún sentido la forzamos, o sea, por traer un audio, por ejemplo, pero que lo que se generó a partir de eso, se genera el punto más más dramático, lindo, digamos, más sensible de la película. Un audio de un compañero que la conoce a Norma desde aquel entonces, que él era un adolescente, y hoy está en Suecia, y entonces, y ella tiene, ella es eso, va adoptando, ¿viste? Adopta hijos, hija de la militancia. Y con Pablo se da ese vínculo, que además él, bueno, él junto con Cristina, su compañera, se encargaron mucho tiempo y siguen desde allá encargándose del diseño, ¿viste? De todos los afiches y eso, del filtro. Y claro, ¿viste? Entonces le mostramos un audio y ahí... Se emocionó. Claro. Y claro, no es para menos. Lo fueron a buscar, claro. Bien, a mí me parece súper interesante como esto de traer la ternura a las luchas, ¿no? Porque a veces son como vínculos tan tensos, un poco duros, un poco desestructurados, que tienen que ver con construcciones políticas como muy duras, y la ternura en la lucha es nada, lo que finalmente nos salva y nos llama a estar además, ahí. Además, Norma, ¿no? Es muy, muy, muy carismática, ¿sí? Cuando la conoces, cuando entras en confianza, y muy, muy, muy humorística también, que recuerda un poco, quizás acá en Uruguay es más solemne un poco la cosa a veces. Y Norma como que recuerda un poco más las luchas de las madres de Argentina, ¿no? Esa cosa como más espontánea, ¿no? Viste, terminó el documental y nos dice, por ejemplo, ¿pudieron rescatar una moneda por lo menos? Y yo decía, pero acabas de ver esto todo emocionante y me preguntás eso como descolocándome, pero es para descontracturar también. Y ella parece que no, pero lo sabe también, que sin esa descontractura sería imposible también sobrellevar todo esto. Y creo que yo no estuve tanto en el rodaje, pero para el documental debe haber sido... debe haber estado bueno, sí, claro. ese humor que ella le pone, ¿no? Porque uno va rígido y bueno, ella te tranquiliza mediante esa forma, ¿no? Claro. Es un personaje en sí mismo, es una vieja de lo más desfachatada. Entonces te da eso también a la película, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista cinematográfico, tenés la tensión de los hechos sí mismo, de su relato, de sus de los testimonios, pero tenés el humor, ¿viste? Tenés momentos que te reís, tenés momentos que te hace llorar, te emocionás, entonces es como que cierra un paquete hermoso. Te lleva ahí por un tren que recorre diferentes emociones y sentimientos. Claro, que capaz que, viste, nosotros cuando nos planteamos esto, o sea, ya Plenaria había hecho un documental sobre el filtro, sobre el hecho del filtro, que también, digo, hablaba con Norma, y... pero más desde el punto de vista informativo, digamos, ¿no? Es como una batería de información, no sé si lo vieron en el Guernica 94. Sí, recién lo comentábamos acá con entonces, nosotros queríamos rescatar un poco más desde el otro lado, de entrar desde el lado del humano para meternos en el tema filtro, desde lo testimonial. Y me parece que ahí como que cierra todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no queda solo un material... que es muy valioso para mí, Guernica, pero capaz que más para el ámbito estrictamente militante, digamos, si abrís un poco ahí la esfera, medio que no llega. Y acá sí, ¿viste? Porque la tenés a ella desde otro lugar, tenés las situaciones, o sea, todas las situaciones vividas desde otro lugar, desde lo testimonial, ¿viste? Y me parece que ahí es como que abre un poco más la llegada, digamos. El desafío ahí, Guillermo, en ese aspecto que tú mencionás, ¿fue en el rodaje o después en la edición? Después de ya tener el material, ¿cuál fue el desafío ahí de cómo mostrarla siendo Norma, ¿no? Justamente. Claro, pasa que es... Es tan Norma que viste desde el rodaje ya sabíamos, y desde antes, de la preproducción, ya sabíamos que la íbamos a tener a ella, digamos, para mostrarla así, digamos, ¿no? Pero obviamente que, como todo documental, en el montaje terminás de armar el guión, entonces ahí terminás de armar la historia. Y terminás de, en algún sentido, de mostrarla como uno quiere también. Más allá que no mentimos, digamos. Pero sí de terminar de mostrarla en toda su faceta, digamos, ¿no? Y el desafío del rodaje fue importante. La miro a ella porque, claro, horas, ¿no? O sea, fue bastante ambicioso lo que nos propusimos, de seguirla todo agosto. Ella misma decía, no me dejan ni tranquila ni para ir al baño, no sé qué. las pesadas. ¿Hay algo que ahí, perdón, que hayan descubierto que no se lo esperaban o que reveló algo de ella nuevo? Porque además venían con esto de ya conocerla previamente, porque militar con ella, compartir la lucha. ¿Hay algo que surgió así como una, no sé, como algo nuevo, diferente? Para mí, no. Pero capaz para mí hay algo sí, quizás no tanto de Norma, pero que me parece que está bueno, que descubrimos todos los que hicieron el documental y los que estuvimos apoyando desde distintos lugares. Descubrimos que la historia de Norma y la lucha de Norma es mucho más amplia de lo que parecería a los medios tradicionales, digamos. Porque el documental tuvo muy buena receptividad de gente muy, muy distinta, que quizás ahí está el clic, quizás no tanto para nosotros, porque hace tiempo que la conocemos y que seguimos esta lucha, pero probablemente alguien que no está interiorizado en la lucha del filtro, en los sucesos del filtro, descubre en este documental la potencia de esos hechos y la potencia de la lucha de Norma. Me parece que ahí está el gran descubrimiento. Quizás estoy siendo demasiado, dándole demasiado bombo al documental, pero me parece que realmente es así, que por la calidad que tiene el documental como producción, digamos, como película, y por la forma en la que muestra a Norma y a su lucha, está realmente cumpliendo el objetivo, o uno de los objetivos principales que me parece que tenía el documental, que era amplificar esos hechos y esta lucha. Uh-huh. Eso sí es nuevo, me parece, ese descubrimiento. Bien, bueno, vamos con las dos últimas, pues ya tenemos a Hugo, el compañero de La Olla, que está esperando para entrar a conversar. Una es saber cómo fue sostener autogestionada independientemente un documental. Sabemos que no es una tarea fácil, pero bueno, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Y si hay alguna manera de apoyarlo hoy por hoy, digamos, para que siga rolando, para que siga su curso. Fue de todo, a pulmón, totalmente. Difícil. ¿No? Sí, difícil. Pero está. Gracias a la militancia, digamos, ¿no? Eso. A la fuerza militante, eso fue. digo, conseguimos los equipos gracias a un compañero que tienen un colectivo, que tienen cámaras y eso, ahí conseguimos los equipos. Después, digo, gente que se sumó a colaborar, ¿no? A dar una mano, la Eli dando la cámara, el Leo Nahum también, después toda la barra ahí de... Todos los editores, no te olvides, los editores, obvio, que tuvieron horas. Pero estaba empezando por el rodaje. Juan Martín López, un compañero que trabaja en la FIC, hace la parte de sonido, y ahí agarró una barra de estudiantes que se colgaron, y entonces estudiantes de la FIC que participaron ahí en las tomas de sonido, después en la postproducción. Santi Valls, que hizo toda la parte de montaje. Y nada, es eso, ¿viste? Todo gente que se sumó porque se sumó por la causa, porque quiso meterle fuerza militante. Y después, para seguir ahora dándole rodaje a la película, digamos. Y bueno, estamos buscando ahí, van apareciendo cosas. ¿Cómo apoyar? Por ahora tenemos una buena colaboración. Que creo que ni los trajimos. Que nos olvidamos. Y los pedimos, además, explícitamente. Sí. No. Creo que también acercarse un poco, conocer a la senda, además de bueno, de esto que estamos promocionando, por así decirlo, el documental, que pueden acercarse al espacio de la senda, que es un espacio colectivo, que tenemos redes. Nosotros cada tanto también tratamos de hacer actividades, hacemos charlas debate, también hacemos proyecciones de otros materiales audiovisuales, van compañeros a hacer música, o sea, tratamos también de generar otras instancias, digo más allá de colaborar con el documental, sino de colaborar con el colectivo, porque la idea es seguir realizando este tipo de proyectos. En este caso es es un hecho, una causa que nos atraviesa por como decía Guille, por conocimiento, por participación, pero también hay otras causas en las cuales nosotros participamos y tratamos de militar desde nuestro lugar de colectivo. Y bueno, creo que una de las formas también de eso, de que quienes quieran colaborar, acercarse a las redes, tenemos Instagram, tenemos Facebook, ahí vamos publicando canales de YouTube, ahí vamos a seguir publicando todas las actividades que vamos realizando. Y bueno, desde poder colaborar que no los trajimos, pero con estos bonos también pueden acercarse a las diferentes actividades que se realizan y ahí van a ir colaborando. Bien. Igual el papel del bono, perdón, es simbólico, ¿no? Se puede colaborar, obvio, igual, porque tienen un papel con un número acá. Lo traemos. Claro. Colaboremos con la senda. La última es próxima fecha de proyección del documental, porque lo queremos ver. ¿Ahí existe? No, todavía no tenemos, pero sí tenemos como varios lugares donde estamos por cerrar fechas, digamos. Sí. Pero todavía no cerramos ninguna. Sobre todo en el interior, ahí en Carmelo, seguro va a haber una proyección. Después estamos, cerrando ahí. Sí. Explorando también y cerrando. Yo qué sé, Fray Bento, Maldonado, y acá... Qué bueno, intencionadamente al interior, digamos, sí, otros departamentos que no fueran Montevideo, fueran buscando eso. Sí, sí. Y acá, bueno, vamos a tratar de gestionar algunos lugares. No quiero nombrar porque capaz que después no sale. Claro, ¿viste? Sale, obvio. Lo que hacemos, pasamos redes sociales. La senda UI... Dentro de muy poco en las redes van a haber novedades del documental. Vamos a estar. Bueno, seguimos lo que sí, en Euskal Herria sí se va a pasar. En Euskal Herria, en el País Vasco. Ahí sí se va a pasar... porque nosotros tenemos contacto con la organización Ascapena, que es una organización internacionalista de allá, y que bueno, ahí ellos la van a pasar, y también hay otro contacto para hacerla rodar con otra película, una película argentina que se llama Tarará, que bueno, también puede ser que se proyecte en Cataluña, en Navarra. Bueno, en Mar del Plata también, a través de Radio La Revuelta, que es un colectivo radial de Argentina. Es posible que se proyecte por esos lados también, si hay algún argentino en la vuelta. Sí, ahí en La Plata puede ser también que salga algo. Bueno, entonces quedamos atentos a las redes. Nosotros también vamos a estar compartiendo las próximas proyecciones cuando salgan. Y bueno, muchas gracias, Eliana, Damián y Guillermo, por estar acá. Muchas gracias a La Senda también y abrazo a todo el resto de los compas. Y quedamos expectantes para ver entonces, Norma, el valor de la memoria. Gracias a ustedes. Gracias. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098-698808.